Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Bueno, buenas noches. Agradezco la invitación al panel. Y voy a arrancar diciendo algo que es difícil, hablar desde la psicopatología de una despatologización. Pero bueno, la intención es trabajar un poquito a partir de los documentos y del documental sobre esto que tanto toca a lo trans como a la enfermedad mental y a todos, que son las categorías diagnósticas, ¿no? Últimamente a los problemas mentales desde el DSM-4, el DSM, teóricamente ya tiene varios años, vamos hacia una versión del DSM-5, pero todavía sigue conservando la denominación de trastorno, ¿no? Con la intención de descentrar lo que en alguna época se llamaba enfermedad mental a hablar de trastorno. Esto es una especie de falacia, paradoja, ¿no? En realidad el trastorno emerge como un constructo artificial que no tiene una identidad propia en todos estos años, ¿no? Se ha corrido de la concepción de enfermedad mental para acercarse a una de trastorno, pero que no pierde esa distinción. Hay quienes tienen trastorno y hay quienes no lo tienen, ¿no? O sea que más o menos es como que con los DSM y con el ICD-10 seguimos más o menos en lo mismo. Y esto se relaciona directamente también con el tema del tratamiento, ¿no? Bueno, ¿en qué categoría entras? ¿Qué tratamiento te corresponde? ¿Qué tratamiento tenés? Los DSM tienen un bajo nivel de profundidad y no están pensados para comprender. Están más bien pensados para clasificar, para otorgar una categoría. Decía un autor de la creatividad que se llamaba McKinnon que comprender algo, comprender un fenómeno, vemos claramente durante todo el documental que no hay claro, hay matices, que proporciona comprender mucha más información que la que proviene de identificar síntomas y de clasificar. No importa ubicarlo en una categoría, solamente muchas veces importa por un tema de economía, por un tema de tratamiento y también por el tema del abordaje posterior. Todos estos manuales están basados en constructos de agrupaciones sindromáticas y se ha perdido la riqueza de las descripciones que en algún momento tenía la psicopatología y la psicopatología clásica, que más que describir fenómenos, buscaba muchas veces explicar. Hoy por hoy, el sufrimiento está considerado un malestar subjetivo y aparece un criterio, que es el criterio temporal. Si alguien presenta durante 12 meses tal síntoma, puede entrar en tal o cual categoría. Y eso también marca hacia dónde vamos con las líneas de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el tema de el documento, ¿no? 12 meses de vida continuado en un rol de género congruente con su identidad de género, estamos hablando siempre de criterios temporales. Y hemos pasado a un proceso de medicalización de la vida cotidiana, ¿no? Y esto creo que exige para todos los que nos desempeñamos en el ámbito de la salud mental la definición de un posicionamiento ético y crítico. Este afán clasificador va del discurso, de la mano del discurso psiquiátrico, y como mayor exponente precisamente tiene al DSM y al ICD-10. Lo que antes se jerarquizaba, que era la noción de conflicto, de singularidad, la particularidad de cada cuadro y la particularidad del sujeto, se empieza a normatizar. No hay lugar a matices. Cosa que creo que el tema de los matices aparece bien claro en la película, ¿no? El DSM introduce cambios significativos con respecto a las versiones anteriores, pero sigue manejando una concepción binaria y dicotómica de sexo-género, concibiendo como posibles solo dos sexos biológicos, macho-hembra, a los que se corresponden únicamente dos géneros, varón-mujer, respectivamente. Por lo tanto, lo normal se define con una absoluta correspondencia entre el sexo biológico y la identidad de género. Y lo patológico irrumpe siempre cuando esta correlación no se cumple. Si bien se ha retirado del bloque trastornos de la identidad de género y de la categoría fetichismo travestista, tanto del DSM como de la CIE-10, que creo que eso es un avance, pero todavía sigue la identidad de género apareciendo en los manuales psiquiátricos. Vamos por el DSM-5, estamos abandonando el DSM-4, se supone que el DSM-5 aparecerá en el año 2013. Y aparece la incongruencia de género, ¿no? Que se lo define como un desajuste psicológico derivado de la incongruencia entre el género asignado a la persona en el momento del nacimiento y la identidad de género que la persona siente y manifiesta. Evidentemente no se habla de sexo como el del DSM-4, sino de género asignado. Se deja fuera el concepto de sexo biológico y la presencia o no de determinados órganos genitales. Obviamente este cambio es un avance, pero de todas formas hay cosas que siguen debiendo ser corridas del DSM. Obviamente a partir de todas estas concepciones lo que se impone es un dispositivo de poder sobre las personas transgénero con el fin de mantener el sistema identitario dicotómico. Esta concepción binaria que se impone en los manuales termina brindando un elemento más a la gestión de políticas sanitarias y de administración médica. La despatologización y la salida de los manuales van de la mano con el acceso a los derechos sanitarios. Esta intención de clasificar arranca en el siglo XIX y sigue en la actualidad, ¿no? Y proviene de criterios fundamentalmente anglosajones, donde obviamente debajo hay un criterio economicista que no podemos negar ni dejar de pensar, que ha tenido que ver con la paga de los seguros médicos en Estados Unidos. Los manuales generalmente, en realidad, agrupan los grandes cuadros en los trastornos afectivos, los trastornos psicóticos y los trastornos por ansiedad, que no casualmente se corresponden con los grandes grupos de psicofármacos, los ansiolíticos, los antidepresivos y los antipsicóticos. La idea de enfermedad de un continuo, trabajada a partir de la palabra trastorno, sigue incluyendo una dicotomía. ¿Quién es un trastorno y quién no? Por lo tanto, el trastorno se transforma en un caso. El límite con la normalidad se torna siempre borroso y se tiende a la especialización y a la desconexión de los conocimientos necesarios para abordar las complejidades. Se especializa de tal forma, se define un tratamiento acorde a esa situación y no queda lugar para los grises, para los matices, y una cosa que me parece que quedaba bastante clara en el documental, ¿no? Se abandona la complejidad y se simplifica en función de la descripción de los síntomas y de las conductas, conductas normales o conductas patológicas. Obviamente en función de grupos mayoritarios, ¿no? Como aquella frase de, como aquella expresión de Foucault, ¿no? El loco en el jardín de las especies. Aquella cosa de la taxonomía en exceso, ¿no? Esto ha llevado a la ruptura del trabajo interdisciplinario y la estandarización de la asistencia, ¿no? La atención sanitaria se estandariza sin la consideración de la singularidad. Venimos de un DSM que lo que pretende es medir, clasificar, ordenar, cuantificar, obviamente con la finalidad de optimizar los recursos y las ganancias. Todo edificado sobre la negación de la organización psíquica y de, empieza a negar lo que son las representaciones, los afectos, los deseos, todo en función de lo controlable. Por lo tanto, el diagnóstico se independiza y se hace ajeno del sujeto, cobra entidad propia. O sea que es una deuda repensar, a la luz de la despatologización, las clasificaciones y considerar la realidad en la que se aplica. Una autora que era esa, Elizabeth Rudinesco, que varios la deben de conocer, le preguntaban por el DSM y ella decía que era un repertorio de trastornos psíquicos a fin de prescribir tratamiento y que era pura ideología. Y ella decía, ¿no?, que ya no se sabe quién está loco y quién no. Si usted chequea tres veces, decía, su puerta, si su puerta está bien cerrada, está angustiado, por lo tanto es un enfermo mental. Ella decía que esto se iba a transformar en una psicopatología, la psicopatologización de la vida, y que no iba a quedar ninguno sano. Esto es mucho más amplio. Y Miller decía, ¿no?, que todo esto en función de la estadística, que el destino estadístico amenazaba la subjetividad, o sea, los procesos subjetivos de cada uno y las diferencias. Creo que estamos negando las diferencias, que eso le quedaba a partir de estas clasificaciones, que la película mostraba claramente cuáles son esas diferencias y que no podemos encasillar y poner y decir, bueno, esto a esto le corresponde tal o cual tratamiento y hacemos una simplificación de la situación, ¿no? Quedaba bastante claro con él, creo, con el con la experiencia de Miguel, ¿no? Hay veces que me quiero morir porque no quiero que lo sepan y no puedo evitarlo, pero también pienso, si me lo cambio, ¿cómo sabrán que soy trans?, ¿no? Esas complejidades y esas situaciones de conflicto que obviamente no las tienen en cuenta ninguna de estas clasificaciones. Bueno, creo que por acá dejaría el tema para intercambiar después con ustedes y con los demás integrantes de la mesa.